Beth, buenos días y bienvenida un viernes más. Hola, buenos días. Un poco justa hoy, pero bueno. Bueno, justo no. Vamos todos corriendo, si es lo que tiene vivir en la época en la llegar. Que estamos. ¿Eh? Lo importante es llegar. Efectivamente. La meta siempre hay que llegar a ella y tú has llegado, pues eso, a tiempo para hablarnos de, bueno, pues, de lo que va a ser y lo que es ya esta cuesta de enero para muchos, ¿verdad? Y vamos a intentar afrontarla lo mejor posible, con buenas vibraciones, con buena energía, con buen karma. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes contar? Pues hablando de la prosperidad a nivel Feng Shui, que ahora después de las fiestas, de los gastos, de inversiones sin invertir, de gastos copiosos y comidas abundantes, ahora viene la cuesta de enero, que es para recuperarnos en todos los sentidos, para empezar cosas nuevas, para ir al gimnasio, para estalviar, para ahorrar. Y bueno, ahorrar, ¿no? O sea, lo que no tenemos, pues intentar potenciarlo, y podemos aprovechar el Feng Shui para que nos ayude un poquito. Y el Feng Shui y las energías positivas y el karma, ¿cómo lo enlazamos para, en fin, ser más positivos y ser muy positivos en este arranque tan difícil de año como es lo mal llamado? Porque a fin de cuentas todo es marketing, lo mal llamado cuesta de enero. Cuesta, ¿no?, de enero, exacto. Lo primero que vamos a hacer es localizar la zona de prosperidad en nuestra casa, en nuestra vivienda, que sería a partir de la puerta de entrada, ¿vale? Nos ponemos delante de la puerta de entrada mirando hacia adentro, sería la esquina izquierda del fondo de la casa, ¿vale? Entrando al fondo a la izquierda, ¿vale? Esa sería nuestra zona de prosperidad. Mal si tienes un baño, porque entonces se va... Me encanta, porque ahí es donde siempre me siento yo, que es mi sofá. Ah, pero de la esquina tienes el salón. Está el salón y al fondo a la izquierda, bueno... pasamos a una terraza, ¿no? Pero bueno, esa zona de ahí es una ventana. Si hablamos del final, es una ventana. Es final, o sea, si es final... Va, pues entonces no es mi sofá, es la ventana. Bueno, pero es que tendría que ser proporcionalmente la tercera parte de la distancia total, ¿sabes? Uh-huh. Pero seguro que entra en prosperidad. Entonces, está bien tener un sofá. Ya me ves que próspero estoy, ya lo ves. Es comodidad. Entonces, en la zona de prosperidad, las características que tiene este palacio o esta zona... serían pues los colores violetas, los lilas, los rojos también. Ya sabemos todos que los chinos utilizan mucho el rojo y el dorado, todo eso es para atraer la prosperidad, ¿vale? Y también, por supuesto, todo lo que sea, pues, que simbolice, pues, riqueza, abundancia, cosas un poco ostentosas, un espejo, por ejemplo, para ampliar esa zona, nos va a ir bien para activar. Si tenemos un cuarto trastero, ya podemos hoy mismo ponernos a limpiar y recoger. ¿Vale? Porque ahí es donde se acumula todo. El eterno trastero. Bendito trastero el que lo tenga. Sí, pero sí, ¿no? Porque si no lo tienes, intentas tener las cosas un poquito más organizadas. Si lo tienes, ya es el desahogo directamente. Claro. Y vamos a ver, tiene mucho que ver la técnica que tú usas de Feng Shui con que hagamos las cosas bien o no. ¿Guarda relación con que te salgan las cosas mejor o peor el hecho de tener una zona de tu domicilio, de tu casa, en mejores condiciones, en peores condiciones, mejor decorada, peor decorada, esto no cuadra, esto sí cuadra? ¿Guarda relación con que en el exterior las cosas te empiecen a ir mal sin saber por qué? Exacto, es evidente. A ver, el tema de decoración, decimos que, a ver, hay personas que tienen mejor gusto o peor gusto, pero bueno, entre gustos, colores, ¿no? Decimos que no se puede juzgar las personas como tienen la casa. Cada uno tiene la casa adecuada a su personalidad o a sus gustos. Entonces, ahí ya el Feng Shui no influye. Lo que sí, que tenga una armonía, que esté limpio, que no hayan bloqueos de cosas estropeadas, como siempre, ya sé que soy muy, muy insistente en esto y que lo repito siempre, pero es importante que todo esté organizado, que sepamos, que tengamos cosas útiles y que realmente que tengan una utilidad, ¿no? Y que, por ejemplo, si en la zona de prosperidad tenemos un televisor que no funciona, ya lo podemos arreglar o vapulearlo directamente. Uh-huh. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado tú en un hogar a la hora de hacer la técnica de Feng Shui en un hogar? ¿Qué es, digamos, lo que más te ha llamado la atención, que no cuadre bajo ningún concepto? Digo, esto fuera de aquí, ya. Uf, es que claro, son muchos estudios y han habido casas que han sido muy fáciles porque son personas que tienen una vida normal, tradicional, y hay personas que son más complejas a nivel personalidad. Por ejemplo, en casa de los artistas, en casa de algún arquitecto que me he encontrado en Barcelona, pues entonces notas cómo la energía de esa persona es diferente. Es que es curioso, ¿no? Pero contra más creativa es una persona o más... se dedica a lo que es el arte y todo esto, más, más plasma su personalidad en su casa, ¿no? Una persona que es más funcionaria de la vida, como digo yo, pues tiene una casa como más práctica, más funcional, más de día a día. Pero una persona o que vive sola, entonces una persona que vive sola también plasma mucho más su esencia en su casa que no cuando vives en pareja, ¿no? Y tienes hijos también. Entonces, una persona realmente transmite lo que es en su entorno directamente. Luego está la mano femenina. Yo abriría una ventana aquí, yo pondría este sofá allá. Claro. Estas cortinas no pegan aquí ni en pintura. Vamos a pintar de verde, de azul. Ahí, contra gustos, no hay nada escrito, ¿no? Claro, es que en casa de una señora, una chica, es diferente. En casa de una chica soltera es diferente a un chico soltero, evidentemente. Yo tengo mis peluchitos y mis gatitos de dibujito y tal. Y un chico no verás esas cosas. Es como más rudo, más estricto. No más rudo, sino más serio, ¿no? Un hombre es más... La mujer siempre tiene cosas un poco más infantiles normalmente. Claro. Es lo que me he encontrado yo, ¿eh? A lo mejor hay la excepción, pero normalmente sí que el toque femenino se nota. Pero en cuanto a lo que decimos, que la prosperidad, que no solo es prosperidad, que es prosperidad, se puede valorar la prosperidad en muchos aspectos de la vida, ¿no? Puedes ser una persona sin dinero y ser una persona muy próspera porque te sientes feliz, tienes salud, tienes... Eso es realmente la prosperidad que nos importa también. Yo me considero un afortunado de la vida por la situación que tengo, pero ahí afuera, hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Sí, desde luego. Y seguramente tendrán una radio, porque es lo poco que muchos tienen para disfrutar. Si nos están escuchando ahora, ¿qué le puede decir el Feng Shui, el karma, la energía, para que le vengan mejores vibraciones? Yo siempre digo, y creo que esto está en la ley del día hoy, que todo lo que tú piensas, todo lo que tú proyectes, si eres una persona positiva, si eres una persona que valoras lo poco, aunque tengas poco, lo poco que tienes y seas agradecido, eso la vida te lo devuelve siempre. Siempre la vida te devuelve las cosas que tú haces y cómo actúas y cómo piensas, ¿no? Los pensamientos son una energía que al final se proyectan y se hacen realidad. Claro. Entonces les transmito esto, ¿no? Esas personas que o no tienen un hogar o algo así, pues que proyecten bueno, que es un momento de su vida, que es un aprendizaje, una vida es un aprendizaje. Yo creo en volver a, cuando mueres, vuelves a en el karma, la ley del karma, ¿vale? ¿Crees en la reencarnación? Sí, en la reencarnación. Entonces, que todos pasamos por lo mismo, si no, no sería justo, vamos. Yo te iba a preguntar ahora justo esto, es decir, antes con el compañero Alex Berlanga, cuando presentábamos tu sección hace un ratito, le preguntaba si él creía que cuando a una persona le viene un momento o le ocurren cosas desagradables en un corto periodo o en un corto espacio de tiempo, si el karma, es decir, si haces cosas buenas, te suceden cosas buenas. Si haces cosas malas, te suceden cosas malas. Uh-huh. Pero si estás de vacaciones con tu familia, disfrutar mejor o peor es hacer algo malo, porque a mí, por ejemplo, me ha venido una racha súper negativa, ¿no? Yeah. El ojo, el otro día un empaste, me han dormido la lengua, estoy dices? Casi que no puedo hablar. Es decir, no es que cuente mi vida aquí, ¿no? Pero son cosas que sí. Yo no esperaba y que me han venido de regalo y que habitualmente a la gente no le pasan, porque lo he preguntado, me he informado y no pasan, ¿no? A mí el karma me ha jugado una mala pasada, por ejemplo. Mira, yo creo personalmente que todo en esta vida es un aprendizaje, ¿vale? Yo también, por ejemplo, mi padre tiene una enfermedad y mi padre ha sido la persona más maravillosa y es una persona buenísima. Pero que piensas, jolín, porque si es una persona tan buena, ¿por qué le pasan estas cosas? Yo creo que es un aprendizaje para uno mismo y por lo menos si la persona que diga, jo, vale, es que es muy fácil decirlo, pero realmente lo puedes tomar en positivo, entre comillas, o en negativo. ¿Qué pasa? Que si lo tomas en negativo, aún estás alimentando más esa negatividad, ¿no? Si lo tomas como algo para aprender, para valorar otras cosas, pues entonces, ¿sabes? O sea que no sabemos lo que no tenemos hasta que lo perdemos. El hecho de que no significa que porque hagas cosas malas, nosotros habitualmente no hacemos cosas malas, pero el hecho de que no hagamos lo correcto hace que nuestro karma de alrededor sea malo, es decir, el hecho de, no lo sé, no sé cómo ponerte este ejemplo, Beth, porque yo creo mucho también en el karma, en las energías positivas o negativas, yo puedo ser más o menos positivo, más o menos negativo, pero está claro que lo que nos rodea, la energía que nos rodea, en nuestro entorno habitual, tiene muchísimo que ver. Yo tengo muchas dudas al respecto, ¿no? O sea, de lo que nos rodea, ¿quieres decir? Sí, sí, lo que nos rodea. Es decir, por ejemplo, decía Berlanga, yo creo en ese tabú de que si haces las cosas bien, te van a ir las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Si haces las cosas mal, te van a ir las cosas mal. Evidentemente, si montas una empresa y quieres tenerlo todo por encima de tus posibilidades, te vas a hundir. Claro, evidentemente. Está claro. Uh-huh. Pero si montas una empresa desde abajo, con modestia, con trabajo, con sudor, con tesón, con muchísimas ganas, con ilusión, y te vienen las cosas fatal, ahí se juntan un cúmulo de cosas que no vienen a tu mente en ese momento, ¿no? Sí, sí, pero claro, ya sé que es todo. No sé como, si me explico. Sí, te explicas perfecto, te entiendo y te explicas perfectamente. Es que todo lo puedes trasladar. Si coges esta parte, hay una chica que se llama Mónica Villamarín, que es una coaching, que si quieres mírala por internet, porque y a los oyentes también es muy interesante, ella habla del pensamiento positivo. O sea, tú tienes un problema y ese problema lo puedes trasladar a positivo o a negativo. Por ejemplo, montas una empresa con tu sudor, con mucho amor, con mucho tesón y con muchas ganas y con tu esfuerzo y tu dinero ahorrado y lo pierdes, ¿vale? Ella dice, claro, es muy bestia. Dice, a ver, a lo mejor esa empresa no la has podido crear en ese momento porque no era el momento adecuado y a lo mejor te hubiera pasado algo peor de lo que realmente te ha podido pasar en este momento, que lo has perdido todo, a lo mejor hubiera sido peor, hubieras tenido la empresa tal, tal, tal, tal, yo qué sé, ¿sabes? Ella lo traslada todo a que los pensamientos, o sea, incluso habla de que estás que llegas tarde al trabajo y que tienes, y encima hay un atasco y que tienes que pararte y claro, te pones nervioso, empiezas a pitar, pero es que eso realmente no soluciona nada, ¿no? Entonces, tenemos que comparar un poco la vida en ese atasco, ¿no? A veces en algún momento te puedes sentar y decir, bueno, pues agradecer que tienes un coche, pues que tienes un trabajo, que vas a llegar tarde, ¿sabes? O sea, es muy exagerado, pero es un poco así, el positivismo, ¿no? El pensamiento positivo. Y los que quizás estamos en la parte opuesta, y me pongo yo el primero, yo a veces he sido muy negativo, es decir, hay que ver, estoy intentando aprender a ver siempre las cosas positivas, ¿no? De la vida. De hecho, mi mujer que está a mi lado hace 16 años me está enseñando mucho en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo canalizamos eso, no? Porque es muy difícil, ¿no?, que una persona vea las cosas con el vaso medio lleno o medio vacío, claro, ¿no? Es decir, la vida te va llevando a momentos determinados de la propia vida, ¿no? Y te va enseñando a cómo ir en ella, ¿no? Aquí el Feng Shui interviene muchísimo. Es decir, claro, es una técnica muy desconocida para nosotros, que viene del Oriente, como bien has explicado en otros programas. Y poquito a poco nosotros la estamos implantando poquito a poco y día a día en nuestras vidas, ya no solo en nuestros hogares, sino en nuestras vidas. Exacto. Porque el Feng Shui no solamente está en casa, ¿no? Está en el coche, está en el todo, trabajo, está en el bolso, en el bolso, con Maribel en todas partes, ¿no? Entonces, para terminar esta charla de hoy, ¿qué le dirías a esas personas que piensan que tienen mala suerte siempre y lo ven todo desde la parte negativa? Pues que hay que cambiar, hay que esforzarse un poco y cambiar de actitud ante la vida e intentar ser un poco más positivos. A ver, todos tenemos malos días, yo también, yo la primera, que te levantas con el pie izquierdo y que dices, lo que aún tengo que hacer esto, tal, no sé qué, problemas por aquí, por allá. Pero realmente intentar, el primer pensamiento de la mañana, eso es una buena técnica que yo uso a veces, es decir, hoy va a ser un gran día. Y decirlo en voz alta. Hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día. Pero no hoy puede ser, hoy va a ser un gran día. Va a ser, haciendo, afirmándolo, vamos. Hoy me van a subir el sueldo. Hoy voy a ganar dinero. Hablando de prosperidad, que al final, claro, mira. Claro. Muy bien, pues estamos llegando al final, Beth, pero ¿cómo resumirías tú el tema que hemos propuesto hoy? Es decir, la prosperidad en este difícil mes, sí, para pues, muchos. ¿Cómo lo resumiríamos hoy? Afrontando y intentando gastar lo mínimo, potenciando la zona de prosperidad, claro. También está muy bien poner un sobre rojo con dinero, eso es muy oriental, pero la zona de prosperidad al fondo, como he dicho antes, a la izquierda, un sobre con dinerito para activar el chi, la energía. Y también o un espejo o limpiar esa zona o poner una luz, activar esa zona para que nos lleguen para que nuevas, tenga vida, ¿no? Claro, tenga vida y nos lleguen nuevas oportunidades y si no, pues con el pensamiento, pues ahí proyectar que somos súper felices y súper sanos y que todo, la vida es maravillosa. Pues con eso nos quedamos. Uh-huh. La vida es maravillosa. Beth, como siempre, ha sido un placer. Igual. Gracias por venir una semana más a darnos consejos de cómo afrontar la vida de una manera más positiva y con mucha más energía uh-huh. positiva. Y el viernes que viene te emplazamos con un nuevo tema de Feng Shui o lo que tú quieras, porque esta es tu casa, como siempre. Gracias. Gracias, Rafa. Feliz fin de semana y feliz semana. Igualmente a todos.